pongas triste, mi niña linda, dame tu amor. Si me entregas tus caricias, yo te daré todo el corazón. Ven a dar mi amor, ven a dar mi amor. Dame tus caricias, dame tus caricias, dame tu calor, dame tu calor. Niña consentida, niña consentida, ven a dar mi amor. Ven a dar mi amor, dame tus caricias, dame tus caricias, dame tu calor.